de músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco, palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni volver y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, no tengo edad, y ser feliz es mi color de identidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Sergio Pacheco para este segundo programa de Encuentro de Músicos. Aquí vamos a tener, va a ser más hablado esta parte porque es, tiene que ver con lo que va a suceder la semana que viene, el viernes 19 de abril, con el espectáculo que haremos ahí en el Salón de la Cooperativa Obrera, en Celarrayán 560, con entrada libre y gratuita. Por supuesto que de cortina están escuchando a uno de los protagonistas, al querido Mauro Guiretti, que va a estar haciendo su espectáculo junto a nosotros, ahí con Norma Sosa también, y que se las traen los muchachos. Así que el disco que suena es Una Vida de Canciones, que está dedicado a el gran Facundo Cabral, que ha grabado el querido Mauro. Y vamos a empezar con el primer tema, Entre Pobres. Entre pobres, entre pobres, entre pobres, entre pobres. Entre pobres yo nací y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivir. Solo diciendo que sí, se cumple nuestro destino. Yo vengo de donde el diablo perdió la categoría. El conquistador, la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Teresa. Todas las noches del año y casi todas las fiestas. Suelo pasar el invierno con la leña que recojo. No soy esclavo ni amo para vivir de los otros. El hornero hace su nido como yo hago mi canción. Cada cual con cada uno es rey de la creación. Entre pobres, entre pobres. Tal vez mañana me vaya si se me ocurre partir. Y si no me da la gana, me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo el día que yo me muera. Otro canalla andará agitando por la tierra. En cuidarme, la vida es bello peligro. Del peligro del amor, mi madre tuvo tres hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor. entre pobres moriré. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación CIAN. Hay que olvidar el pasado y levantar la cabeza y recordar que adelante la eternidad nos espera. Amigo mío, quiero ser socio. Ahí escuchábamos el primer tema del querido Mauro Ghiretti, Entre Pobres, y lo convidamos a este segundo tema, también de Mauro, y que tiene que ver también con un amigo muy querido mío como el gran Rafael Amor. Él le ha grabado esta canción emblemática de Rafael, En el camino aprendí. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad. Vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entendí mucho más de lo que vi, lo que me queda por ver. Mucho más de lo que vi, lo que me queda por ver. Ahí escuchábamos a Mauro Ghiretti, En el camino aprendí. Esa piedra en el oriente, equilibrando la arena. Ese sol en occidente, la estrella y la primavera. Esa muchacha descalza, caminando en la mañana. Y ese río donde bailan el árbol y la montaña. Esas son cosas de ahora, la vida es ahora mismo, ahora. mismo la vida es. Como le decíamos, vamos a escuchar una nota que le hemos hecho a Mauro Guidetti. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. A veces yo me pregunto, ¿pa' qué sirve la decencia? Si pa' engordar al vecino o pa' aguantar la miseria. A veces yo me pregunto, cuando no hay pan en la mesa, ¿quién fue el que le dio sombrero a quien no tiene cabeza? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Bien, y ahora estamos comunicados con mi hermano, mi amigo, Mauro Guidetti, el cual se va a estar presentando con nosotros ahora el viernes 19 de abril a las 20 horas en el Salón de la Cooperativa Obrera en Celarrayán 560 y con entrada libre y gratuita. Hola Mauro, ¿cómo estás? Si te toca presentarte, para aquellos que no te conocen, ¿cómo te presentarías? Bueno, te diría que nací en julio del 82, que mi madre me tenía en el vientre mientras ocurría la Guerra de Malvinas. Estoy a punto de cumplir 42 años. Mi nombre es Mauro Guidetti, soy cantautor, cantante. Vengo trabajando hace muchos años a favor de la cultura, de las canciones que digan algo. Mi sensibilidad artística, humana, me lleva por algunos caminos que desembocan en canciones. Y además de componerlas, nunca dejé de ser intérprete. Es lo primero que hice cuando empecé a cantar, por supuesto. Tengo 9 discos grabados. He recorrido algunos países de esta Latinoamérica hermosa. Y estoy feliz de poder volver a cantar al sur argentino, en especial a Bahía, a Río Colorado y a Villa Regina, que es lo que se está gestando en esta mini gira que estamos haciendo. Contanos, por ejemplo, ¿en qué países de Latinoamérica has estado presentando tu música? Bueno, en Perú tuve posibilidad de vivir 3 años, de tener muchos amigos. En México también un tiempo. Luego pude recorrer, bueno, países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia. Llegar a Colombia. Compusimos junto a Tomás Penacino una canción para Pastora Mira García, que es una personalidad muy importante, ya que ha trabajado todo este tiempo por la paz en Colombia, habiendo perdido más de 15 familiares en el conflicto entre paramilitares y la FARC. Le compusimos una canción y fui a cantársela a San Carlos de Antioquia. Fue una experiencia hermosa. Y siempre moviéndome. Felizmente la música me ha llevado por toda la Argentina y he tenido posibilidad de cruzar la frontera y saber que más allá hay gente bellísima. Me he bañado en el Pacífico, he probado frutas que nunca pensé que existían. He conocido paisajes hermosos y, por supuesto, la cultura de otros lugares que me ha enriquecido. Muy bien. Vos ya tenés una gran trayectoria en la música y, por ejemplo, ¿qué momento destacarías en alguna de esas presentaciones que has hecho, por ejemplo? Bueno, destacaría quizás los escenarios soñados como Cosquín, que en algún momento pude llegar. Y después, creo que lo más importante para mí ha sido poder cantar con personas y artistas referenciales que de niño pude escuchar y admirar, y con el paso de los años poder compartir escenario, cantar con ellos. Me acuerdo el caso de Daniel Toro, por citar alguno, que fue mi primer registro auditivo que yo tuve en mi vida. Y luego de bastantes años pude conocerlo, manifestarle mi admiración y compartir una canción con él, que después fueron 2 porque la situación se prolongó. Pero bueno, creo que es eso. Haber cantado con María Graña, una gran artista. Y como le puse en la lámina del disco que grabamos, en la canción Cenizas, la frase que es: qué lindo es tener tan cerca lo que de lejos se admira. Creo que un artista que lleva muchos años en la música puede llegar a viajar mucho, a grabar mucho, a ser muy famoso, a ganar muchos premios. Pero creo que nada se compara a poder compartir una canción, un abrazo con un artista que de niño admiraste. Entonces, creo que el logro más alto al que se puede llegar y que más satisfacciones en mi caso me ha dado es compartir con Piero, con Daniel Toro, como recién decía, con María Graña, bueno, con grandes de nuestra música, gente muy querida. Y bueno, un poquito sobre lo que va a pasar también, ¿no? Va a pasar ahora, la opinión al caso. Bueno, contigo Sergio y con Norma Sosa nos hemos embarcado en esta propuesta titulada Juntos, y vamos con mucha expectativa a presentarnos en Bahía Blanca. Yo, después de mucho tiempo, me voy a presentar en Bahía, en este caso en el Teatro de la Cooperativa, un lugar hermoso. Luego vamos a seguir hacia Río Colorado, en el Teatro de la Barda, que está cumpliendo 50 años y que vamos a ser parte de esos festejos. Y el día domingo en la ciudad de Villa Regina, donde tengo familiares, amigos de muchos años, y alguna vez se me declaró de interés municipal y más adelante de interés provincial en la provincia de Río Negro, así que es un gustazo volver, siempre ir a compartir con amigos y con gente que se acopla a esta propuesta. Así que muy feliz de estar recorriendo nuestra Argentina, llevando la música como estandarte. Bueno, mi hermano querido, ahora prontito nomás vamos a estar tocando juntos, en unos días nada más. Un abrazo grande. Ahí estaba Mauro Guidetti, el cual estará presentándose el día viernes 19 de abril a las 20 horas en el Salón Cultural de la Cooperativa Obrera, Celarrayán 560, con entrada libre y gratuita. Ahí los esperamos. Grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo un niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Huele bajo la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con su billetera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás, no aprenden jamás, no aprenden jamás, no aprenden jamás. Ahí está entonces Mauro Guidetti charlando un poquito con nosotros, y por último se escuchó el tema Huele Bajo, de Facundo Cabral. Deja el horario en donde el miedo termina con la fe. Ponte las alas, deja la silla y la sombra del ayer. No te demores donde la gente le teme a la pasión. Alta la fe. Y estas son las radios compañeras que reproducen nuestro programa: Radio Universidad AM1240, Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, también de Bahía Blanca, FM La Portada de Bolívar 95.5 MHz, Radio Pueblo en Dianfunes, Córdoba, Folclore Radio de Colombia a través de folcloreradio.online, Radio Santander en Colombia también a través de www.radiosantanderonline.com, Radio Antú en Aluminé, Neuquén, FM La Propaladora también de Neuquén en la 106.5 MHz, Radio Pehuenhueché en la 89.9 MHz de la comunidad mapuche Huayquillán del paraje Colipilli, también en Neuquén, FM Soberanía 104.1 MHz desde Las Heras, Santa Cruz, Radio Ceibo en la 90.3 MHz en Salta, San Carlos, Valles Calchaquíes, Radio Roldán FM 92.3 MHz, Ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe, FM Sol 99.3 MHz en San Rafael, Mendoza, la 99.9 de Río Colorado, provincia de Río Negro, y la AM 1260 en Radio de Temperley, provincia de Buenos Aires. Los teléfonos para los que quieran comunicarse con nuestro programa: más 549-291-4137-396. En Argentina, 291-4137-396. Estamos en Facebook a través de facebook.com/chpache. En Instagram, Sergio Pacheco 271. Ahí se van a poder comunicar con nosotros por los distintos medios que aquí les sugerimos. Calla tu nombre, grita tu sueño, que esa es tu razón. Que sepa el mundo que somos hijos. Ahora lo vamos a convidar a escuchar a Norma Sosa, que es la otra protagonista de esto que va a pasar este viernes 19, con el tema Como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Angustias de saber, muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver, burlándose de mí, las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Angustias de saber, muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Ahí estaba Norma Sosa en forma de presentación, que nos hacía como dos extraños. Y a continuación vamos a escucharla a Norma en esta charlita que tuvo con nosotros, para que un poco la conozcan, desde dónde viene toda esta cuestión artística. Norma Sosa. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás. Muy bien, ahora estamos comunicados con nuestra compañera de ruta acá para la otra semana, con Norma Sosa, que vamos a estar presentándonos en Bahía Blanca, Río Colorado y Villa Regina. Y la intención de esta entrevista es dar a conocer la trayectoria de esta artista que vamos a estar disfrutando en unos días en Bahía Blanca, Río Colorado y Villa Regina. Buenos días, Norma. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte por esta entrevista a vos y a toda tu audiencia. Sí, en breve estaremos por ahí llevando un poquito de nuestra música, un poquito de folclore y otro poquito de tango, que es la pasión que también nos moviliza mucho. Tratando de que la gente pueda escuchar un poquito de todo esto, algunos temas icónicos tal vez para el público. Bahía es una provincia que ha tenido tangueros reconocidos, así que, bueno, espero que lo que llevemos en esta oportunidad sea del agrado de todos. Y bueno, tratando de mantener un poco más esa pureza del tango que en otro momento se pudo escuchar. Hoy hay versiones nuevas, muy buenas, muy lindas, pero ya es un tango un poco más melódico. Así que, bueno, y desde el folclore, obviamente, marcando un poquito las raíces que tienen que ver conmigo, con mi familia, ¿no? O sea, somos criollos, o sea, mezcla de españoles con originarios, principalmente de Santiago del Estero. Así que bueno, estamos esperando, ansiosos, el poder aparecernos por ahí un ratito para que nos puedan escuchar y conocer. Decime con quién se va a encontrar el público que asista a estos espectáculos, ya que seguramente, bueno, muchos no nos conocen en realidad. Vamos a ponerlo en grupo a esta cuestión. El público se va a encontrar con una mujer que hace mucho tiempo que viene sosteniendo esto de la movida de la música autóctona, folclórica nuestra, y obviamente el tango, que es un digamos, mucha gente lo tiene como algo muy antiguo, pero en realidad es una de las músicas más modernas que hay en el planeta. Calculen que muchos de los temas recién han cumplido, el género en realidad ha cumplido 100 años en el 2017 más o menos. Así que estamos hablando de una movida que no es tan antigua, ¿no? Hay músicas que son tradicionales y muchísimo más antiguas que el tango. La realidad es que, bueno, es una inquietud, es el poder transmitir desde un sentir todo esto que han hecho muchos poetas de forma maravillosa. Y en este caso, juntos, nos dio la oportunidad de estar con Mauro Guiretti y contigo también, ustedes también desde la autoría de temas nuevos y paseando también un poco por el folclore tradicional y la trova, que eso también es importante. Es algo que va renovando, digamos, el cancionero popular. Yo desde mi lugar como mujer, obviamente, siempre tratando de enaltecer lo que tenga que ver con la cultura nacional y ciudadana, porque me parece que es la mejor forma de transmitir la cultura para mí. Has estado en un concierto homenaje a María Marta Serra Lima junto a Patricia Sosa. Contame un poquito cómo fue eso. Y sí, como bien decís, tuve el honor de poder participar, de que la señora Patricia Sosa fuera la productora de un evento que se hizo en homenaje a la señora María Marta Serra Lima acá en el Abasto, en un teatro que es el Monteviejo, toda producción de ella y de su escuela en ese momento, el Templo de la Voz. Así que terriblemente agradecida, porque haber sido elegida para ese evento fue maravilloso para mí. Y contar con gente de tanto nivel y haberme sentido tratada como una artista, ¿no? Que a veces, lamentablemente en este país, no sé por qué, a muchos nos pasa que no nos tratan como eso, como un artista. Yo tuve esa suerte en esa producción y en otras también, ¿no? Pero fue una de las primeras tan grandes, así que me sentí muy halagada. Y obviamente después, bueno, sí, hemos seguido haciendo lo nuestro en otros escenarios también, ¿no? Glorias Argentinas, Homero Manzi, Taconeando. Bueno, tuviste la oportunidad de también estar con nosotros en la Biblioteca Café, que está al lado del Coliseo y adelante de lo que es el Teatro del Globo, que es un lugar muy tradicional también del barrio porteño, de acá de Buenos Aires, y por donde han pasado infinidad de artistas mundiales, porque ha venido gente de todo el planeta, los mejores, para poder mostrar su arte ahí, ¿no? Desde la poesía, desde la lectura, desde la música, lo lírico, lo popular, así que honrada de poder estar ahí y haber participado también en algunos programas de televisión como El Cantando, Elegidos, también del programa de Tinelli, canales locales, haber estado en Cosquín, en Varadero, en muchos lugares donde realmente, bueno, uno se fue ganando un espacio, un lugarcito, así que genial. Y ahora en Bahía, empezando por ahí. Te has presentado en distintos escenarios importantes de la ciudad de Buenos Aires. A ver cómo es eso, ya que vos sos oriunda, estás ahí en la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poco esa parte. Sí, como decía anteriormente, que estuvimos juntos en la Biblioteca Café, lugar icónico y muy reconocido de aquí, de Capital Federal. Bueno, ese encuentro que tuvimos esa noche fue maravilloso. No solo por lo que puede dar como energía el trabajar juntos, sino con el aporte nuevo de temas, de poesías. Conocerte, yo no te conocía, lo hice a través de Mauro me había hablado de vos y que habías grabado y que tenías muchos temas y demás y que estaban haciendo un trabajo juntos, así que me pareció maravilloso. El público respondió muy bien, a la gente le gustó, le gusta la combinación que venimos haciendo con Mauro también en otras oportunidades, así que bueno, creo que si acá fue algo que la gente pudo aceptar de una manera muy cordial, pueda suceder lo mismo en Bahía, en Río Colorado y en Regina, en Villa Regina. Así que bueno, ansiosos por conocer esos espacios que yo, la verdad, hasta el día de hoy no tuve oportunidad de conocer el sur argentino y me encantaría poder seguir conociendo a través de esta movida musical, ¿no? Sería para mí más que un honor. Ya te digo, estamos ansiosos por ir y ver qué sucede, a ver qué respuesta de parte del público, que es lo más importante. Si a la gente le gusta y la gente se siente acompañada y emotiva por lo que puede llegar a escuchar o puede llegar a ver, nosotros ya estamos más que pagos con eso. Pero bueno, uno siempre está esperando ansioso la respuesta del público. Así que bueno, prontito, si Dios quiere, estamos por ahí, ya estaríamos saliendo la semana que viene para allá, para encontrarnos, pedirle al público que traten de venir y ver. A veces hay gente que no es muy conocida y nos hace muy bien que nos den su opinión con respecto a lo que estamos trabajando, a lo que venimos haciendo. Así que me encantaría poder conocer todos esos espacios y toda la gente que pueda acceder a estos lugares. La cultura es algo que tenemos que seguir preservando, que no hay que perder jamás, porque esa es la cara visible de todo un pueblo, de toda una nación. Así que seguimos defendiendo y seguimos de pie aquí, pese a las dificultades que tiene el universo, porque no es solamente este país, estamos hablando de que en toda la Tierra se están produciendo eventos, la verdad que no muy alegres, pero seguimos de pie, somos soldados, en este caso soldados de la música, así que seguiremos avanzando para que esto no se pierda. Así que muchísimas gracias a todos, espero que tengan un muy buen día como el mío y nos estamos viendo prontito. Así que muchas gracias por la nota, Sergio. Te agradezco muchísimo. Bueno, Norma, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, nos vemos la otra semana por acá, por Bahía Blanca. Archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardarla en el baúl y no volverla a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular. Llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada, y caminar narcotizada por un mundo helado sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Ahí estaba entonces esta charlita hermosa que tuvimos con Norma Sosa. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre nuevo. De cara al sol caminaré y con la luna volaré, volaré para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Empezar de nuevo para buscar al ángel que me crece los sueños. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar. Te vamos a convidar ahora con quien les habla, que va a ser parte también de ese espectáculo. Ustedes ya me conocen, así que no hace falta que les hable demasiado de mí. En este tema mío que hemos grabado en el disco La Deuda, que se llama Cambiar el Mundo. Apagado su fatal desconexión. El hombre se ha convertido en un gran consumidor, un autómata sin tiempo, ni esperanzas ni calor. Le venden las alegrías, las emociones también. Le venden las utopías, le venden la estupidez. Habrá que revisar todo lo que hemos hecho, tal vez podemos salvar al mundo de tanta ridiculez. Somos animal también, somos formas vulnerables, frágil en su madurez. Desde tiempos ancestrales nos han podido arrastrar hacia un mundo sin pasiones, sin amor, sin hermandad. Podemos cambiar al mundo de tanta mediocridad. Solo cambiando lo mío, algo de fuerza se hará. Habrá que revisar todo lo que hemos hecho, tal vez podremos salvar al mundo de tanta ridiculez. Ahí escuchaban a Sergio Pacheco haciendo cambiar el mundo. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlo girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación CIAN. Del lugar de donde vengo, solo dos cosas les traigo: el desprecio a la mentira, el amor por los milagros. Yo soy un hombre del sur, enamorado del norte, dirigido solamente por el sol y el horizonte. Mi país es donde afloja mi corazón inocente, y el ancho mundo en que vivo es la fuerza de mi mente. Si cantar es una forma de declararse en voz alta, yo declaro ser compinche y amante de la esperanza. Yo soy todo, sí, soy nadie, el infinito y el cero. Yo soy todo, sí, soy nadie, infinito y el cero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Soy la idea de una idea, y el vago sueño de un sueño. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. Como digo, que los espero, por supuesto, el viernes 19. No me fallen, por favor. Y acuérdense que esto es con entrada libre y gratuita a las 20 horas en el Salón de la Cooperativa Obrera, Celarrayán 560. Agradecemos, como siempre, a nuestros músicos queridos y compañeros, a los músicos que escuchan este programa, a los oyentes desde todos los lugares donde llega este programa y a todas nuestras queridas radios compañeras que alargan nuestra voz. Nos vamos con una canción que esta semana posteaba porque ya pasó un tiempo largo y me salió como recuerdo ahí en la red social Facebook, y que fue cuando armamos esta canción junto a mis amigos de ahí del Facebook, que se llama Mi Canción Habla de Vos. Chao. Habla de vos, de cobijos y ternuras, de tu paz y mi locura, de tus manos siempre abiertas, aunque no puedas sentir el calor de tu presencia. En mi cruel melancolía de esta absurda soledad, mi refugio está en tus ojos que me están brindando paz, porque sé que estás aquí, aunque no pueda tocarte. En estos benditos tiempos, enfrentando día a día, tendría que poder volar y a tu lado siempre estar. Mi canción tiene el poder de llegar al corazón. Los susurros que se esparcen y que el viento los reparte. La llegada y que alguna vez fue vida, dulzor de noche, de luna transparente, redondez donde brota la alegría con sus luces esparcidas. Mi canción habla de vos, del sabor de encontrarnos, tu recuerdo que me alegra y que me hace estremecer. El cuerpo sigue esperando a ese tiempo de volver. Esta cárcel de mi cuerpo desespera tu calor. Siento que el abrazo tuyo curará mi corazón. Mi canción habla de vos y te dice que te quiere. Como plegaria lo siente el corazón. Habla desde lo profundo de mi alma. Quizás aún no comprendas la razón. Tantas miradas esquivas que hoy extraño, tantos abrazos que aún nunca te he dado, y esos besos que imaginaba entregarte y que siguen siendo